Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buen día, amigos oyentes de Radionauta en la FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Son las 11:20. Me mojé los pies, tengo los pies mojados. Y el ánimo cuando entramos al Pasa al Aire se hizo notar de piernas o patas mojadas. Pueblo no contento. Pueblo no contento habla de cosas que les pasan y que siente y que sufre. Y bueno, en momentos electorales uno se pone a reflexionar, alguien. No sé si había zonas inundadas acá en el casco periférico, pero generalmente se suelen inundar la zona de Plaza Malvinas y algunas zonas por el barrio de 60. Yo le comentaba a Facundo que venía de Melchor Romero, más o menos. Pasamos tres arroyitos y los tres estaban a punto de desbordar, sobre todo el arroyo del Gato. Y también le comentaba lo que me llamó la atención, digamos, aparte de la precarización laboral de los chicos que trabajan en las cooperativas de la municipalidad, la precariedad de las herramientas ahí en plena lluvia, sin ni siquiera, una capa para lluvia, y tratando de despejar un poco de basura en un arroyo que no solamente está inundado, sino que por obras que se están haciendo en la calle 143, está taponado, digamos, el desagote del agua. Imagínate la situación. La cuenca hídrica platense está a punto de colapsar. Y además de la cuenca que también lo tiene al arroyo Matanza, al arroyo del Azul, son arroyos que corren hacia el Río de la Plata, atraviesan de oeste a este la provincia de Buenos Aires, y teniendo una tormenta tan grande y una, si querés, desplanificada forma de... Porque fue muy táctico las obras que se hicieron fueron mejoramientos que no fueron en una planificación pautada con, digamos, ejecuciones de obras planificadas desde hace, si querés, ponerle 5 años, 6 años atrás, que son los años que coinciden con los gobiernos que nos han... que hemos tenido que soportar, porque a esta altura del partido soportar un anegamiento de calle que se te inunde tu casa es... una cuestión de aguantar, soportar, no sé cómo le quieren, qué adjetivo le quieren poner, pero es así. A las obras que empezaron a hacer a los pocos meses de las inundaciones por los cerca de los arroyitos que circundan la ciudad de La Plata, tienen un nombre que desde ya, digamos, es preocupante en cuanto a si hay un meteoro como el del 2 de abril. Se llaman aliviadores. El mismo nombre ya significa de por sí que solamente, digamos, lo que hacen es atenuar una situación de emergencia, de ninguna manera solucionarla. Claro. Si tomamos en cuenta el presupuesto que se ha invertido para hacer estos aliviadores, es un presupuesto importante, pero también si tenemos en cuenta lo que, según los arquitectos que hicieron el estudio de la planificación de las obras para evitar otra inundación como la del 2 de abril, digamos, es mínima la inversión que se ha hecho. Bueno, pensemos también que no responde únicamente a, el desgano o al desinterés de los gobernantes con respecto a hacer obras hídricas, obras que de alguna forma desaneguen de agua la ciudad, sino que tenía que ver con un negocio inmobiliario impresionante, que por ejemplo aquí en la Ciudad de La Plata hace que no tengamos una Secretaría de Planificación en funcionamiento. Planificación urbana, que es lo fundamental. Imagínate, el gobierno de Kirchner tuvo de ministro de Planificación al mismo tipo durante 3 gobiernos. Al padrino Julio De Vido. Y digamos, se le puede reconocer de que ha planificado y que ha hecho obras y que de alguna forma tiene el sistema. Por algo está ahí donde está todavía. Pero de ahí para abajo, ministerios de planificación que hayan funcionado, de planificación urbana, por ejemplo, municipal aquí en la Ciudad de La Plata, no ha funcionado. Cuando tenemos este tipo de fenómeno meteorológico, digamos, lo que se hace es apreciar todas las deficiencias en las infraestructuras de las obras públicas, lo pequeña que está quedando la ciudad en base a un crecimiento mal planificado y en el que se prioriza el negocio inmobiliario. Uh-huh. Y todas esas cosas, las consecuencias, digamos, las pagamos los ciudadanos comunes. Esperemos que a partir del domingo, en las primarias abiertas y obligatorias, el voto sea más que un reclamo, digamos, un castigo a la desidia de los gobernantes. Cambiando de tema, ¿llueve porque ganó River? Algo así, me dijeron ahí en la puerta. Sí, acá no hay plumífero, ¿no? No tenemos ningún plumífero. ¿Qué dice? No escuché. No, no, dice que no. La tribuna está... No entiende. No, claro. No es de River igual, no es gallina. Favoreció... Les mojó la... Ganaron bien el partido. Yo no lo vi, lo vi a saltos porque estaba prefiriendo, digamos, divertirme un rato con el programa de TN a dos voces, en donde estuvieron todos los candidatos. Si bien uno sabe que lo único que hacen ahí es ponerse, digamos, un cassé y repetir las promesas de toda campaña, por lo menos me divierto viendo cómo van vestidos, las caras. Una cara bastante de circunstancias, la de Daniel Scioli, cara no solamente de cansancio y como si estuviera hastiado. Está de caravana, es en rotation importantísimo por muchos kilómetros de distancia tiene la provincia. Y también cara bastante adusta de Mauricio Macri. Bueno, Macri está únicamente para referirme, moralmente, digamos, a los dos candidatos que teóricamente tienen las mayores chances de obtener buenos resultados. Macri estaba moralmente en baja. Si querés, era un poco más estético el día anterior, el día martes, en el que estuvieron en el programa de TN que se llama Los Leucos, donde van padre e hijo periodistas. De los medios concentrados, en donde estuvieron las primeras damas, por lo menos un poquito más estético, ¿no? ¿Quién gobierna de las damas? Karina, ¿no? Karina la tiene atada. Y yo creo que sí. Estéticamente me parece que Karina Rabolini, bueno, tiene cierta ventaja sobre Juliana Aguada y sobre Malena Galmarín. Pero bueno, vos sabés que... ¿Y las tres tienen cosas en común? Nosotros talleres, medimos la belleza con otro tipo de parámetros. ¿Te decías? No, que son lindas las chicas, sí, las mujeres, no son chicas, ya son lindas, mujeres. Son lindas, hay que reconocerlo. De la cuarta generación de décadas. Con una elegancia burguesa bastante casi 50, significativa, no. Sobre todo Rabolini y... Ya casi pisando los 50, ¿no? O estaríamos caminando a los 40. Y deben andar por ahí. Casi 50. Deben andar por ahí. No, sí. Pero están bien. Una, digamos que una placentera madurez tienen, tienen las chicas. Sí, sí. ¿No? ¿Qué más tenemos hoy, Olguín? Mirá, la agenda, digamos, mediáticamente pasó por la noticia que... salpicó a Aníbal Fernández. Ajá. A partir del programa de... ¿Qué opereta que le hicieron, eh? periodismo para todos de La Nata. Yo la bauticé como la operación La Nata Bis. La Nata, ¿no? Bis. Porque eran La Nata y La Nata. Claro. Los hermanos La Nata, porque no son hermanos, pero parecían los mellizos barra Chelotto. Si uno tiene un análisis, digamos, un análisis crítico, me pareció una operación bastante burda, pero le vamos a entrar por ahí a la... Algunos detallecitos que, digamos, sobre todo... En definitiva, somos mejor periodismo nosotros que Grupo Clarín, porque nosotros nos sugerimos, nosotros decimos cuáles serían... ¿Vos querés llegar al kit de la cuestión? Bueno, agarrá este hilo y tirá. Si no te cortan la posibilidad de seguir tirando el hilo, quizás llegás a averiguar la real implicancia entre el poder político y el narcotráfico. Si querés saber sobre eso, escuchá Prohibido Cumbia. Lo demás es farsa, es opereta, es nada. El terreno para el domingo ya lo venían preparando, viste, del programa anterior que veníamos charlando, las declaraciones de Solá y del mismo Domínguez cuando hablaban del narcotráfico. Uh-huh. y le tiraban todos los perros para el lado de Fernández, ¿no? Sí. Y lo del domingo, si querés, fue la frutilla de un postre bastante, bastante desagradable, ¿no? Pero también implicó ver, digamos, la diferencia y la pelea interna que hay entre los precandidatos del Frente para la Victoria a la gobernación. Vos sabés que... La chicana, ¿no? Sabés que Aníbal, perdón. Una guerra sucia. Lo tengo fijo. Duhalde, que sería más o menos lo mismo hoy por hoy, dice, en esta elección tengo 4 candidatos. Eres más o menos lo que veníamos diciendo desde Prohibido Cumbia. Salvo que no queríamos que lo diga él. Por eso nos anticipamos y lo dijimos nosotros. La línea dualdista, la narco línea dualdista, dirime candidatos en estas elecciones de las PASO. Así que Duhalde tiene internas en las abiertas simultáneas y obligatorias. Bueno, a través del programa entonces nos vamos a meter en la operación La Nata Bis. El otro precandidato, Julián Domínguez, yendo al programa del personaje destacable de la cultura. Y otras cositas anotadas. Tengo algo del proceso que se está dando en Brasil. China, y un recuerdo a la larga marcha de Mao Zedong, o Mao Zedong, como le dicen ahora. Ah, Zedong. Algunas cosas de cine. Vi un par de cosas descartables del fin de semana, pero también otro par de películas que quiero comentar. Poema y, bueno, veremos si nos da para esta vez para meter el postrecito deportivo y rendirle un homenaje a las gallinas y a los gallinacios. Bueno.

¿Es una autooperación o, como se dice en Occidente, una operación de falsa bandera? Lo que yo podría tomar, si es que no hago ese análisis, como un boomerang. Claro. ¿No? Porque yo puedo interpretar que lo que se hizo fue una operación para perjudicar al jefe de gabinete, pero... Alineó una tropa importante bajo su ala derecha. Y según las encuestas que circulan, y no solamente las encuestas pagas, porque vos sabés, digamos, la tendencia, todas las tendencias de las encuestas pagas, hay algunas, casi todas lo dan como ganador el domingo. Uh-huh. Entre el que mayor intención de voto tiene entre los precandidatos. Y además de que Julián Domínguez fue a bailar la chacarera a Bailando por un Sueño. Ah, en esa tengo un pisito para la próxima. Pero que esa incluye, es parte de la operación. Incluye una cuestión anecdótica, porque sí, yo la había interpretado, bueno, mientras Aníbal Fernández va a los medios que son pro gobierno a defenderse como gato entre los leños, a la noche Julián va y hace su show, te digo, en el programa de ese personaje tan representativo de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿No? Y que tiene capacidad para operar adentro de la AFA y que está disputando el sillón de la AFA, que no se sabe si es un operador de Grupo Clarín o es un operador de, es un doble agente, digamos, Tinelli hoy. La cosa fue muy burda. Uh-huh. ¿No? Sí. Y un poco todavía con los detalles que trascienden el día lunes, más burda todavía, porque uno de los condenados en el triple crimen de General Rodríguez por el tema de la efedrina fue entrevistado en el departamento que después el lunes nos enteramos que era de Lisa Lilita Carrió, la fiscal moral de la nación. Lilita que le achacó a Aníbal Fernández el jefe máximo del narcotráfico a nivel nacional. Y encima aumentó su apuesta. ¿Ah, sí? Dijo, Aníbal Fernández es el jefe del narcotráfico a nivel nacional y uno de sus opositores, Fernando Espinosa, es el jefe del narcotráfico en La Matanza y encima consumidor. Una cosa, digamos, bastante grave si uno la dice sin tener por lo menos alguna prueba que corrobore, claro, sus acertos. Bueno, pero ella no es periodista, ella es una señora de la política y tiene... Es impune, decís vos. Cierta... Por el hecho de ser una, no, señora de inmune, la política. Inmune, inmune, no impune, inmune. Por eso yo le cambio la letra. Ah, sí, vos sabés que Yabrán decía que el poder es impunidad. Bueno, esta gente y se maneja ese, más o menos ese parecido. Señor sabía de lo que hablaba. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y ella porque quiere ser, como vos decís, inimputable quiere ser cuando la sienten en el banquillo. Por más que la manden reiteradamente a ver un psiquiatra, bueno, Lilita sigue despotricando. Anoche veía, hacía zapping entre el partido de River y la presentación de los precandidatos en un programa de TN y me la perdí a Lilita. Uh-huh. Pero le enfocaban el rostro cuando otros candidatos como Adolfo Rodríguez A y como el mismo Ernesto Sanz, uh-huh, planteaban sus programas en caso de gobierno en caso de ser elegidos y se le veía la cara de ironía que ponía Lilita. Sí, Sanz. Impresionante, ¿eh? Incluso con Sanz. ¿También? Sí, incluso con Sanz. Y imagínate, Sanz. Yo me imagino a Lilita agarrar. Cuando uno, espacio, ¿no? Voy a intentar describir el gesto. Cuando uno se muerde los labios, como diciendo, qué bolacero que es, cómo lo conozco. ¿Cómo argumentarías que lo de la nata, la operación La Nata Bis fue una contraoperación, como decís vos? Y si no tenés la forma de que en plena campaña, con una información que lo golpee seriamente al candidato y le haga dar un vuelco de último minuto, porque si esa denuncia hubiera tenido por lo menos algo que lo confirme, yo creo que le cagabas la carrera a Aníbal. Porque le haces perder toda la legitimidad política. Y no creo que ni los varones del conurbano, ni Cristina, ni nadie lo pueda defender. Porque, bueno, se le habría destapado cierta olla. Que por cierto pacto entre familias que están en la misma cuestión, tiene que callar y tiene que autodefenderse sin la cobertura de las demás familias, digamos, y del poder político. Como eso no sucedió, el tipo tiene la capacidad de, a esa denuncia, írsele de frente al tipo que lo denunció, que es la Nata, poniendo en cuestión no solo de dónde sacó la información, sino que poniendo en cuestión hasta el tipo que ha declarado y que ha hecho pública esa información que en teoría vincularía a Aníbal con la efedrina y el triple crimen. Pero eso no sucedió. Entonces, esa operación no le hace dar un vuelco de último minuto electoralmente, sino que al contrario, le fortalece la tropa hacia adentro del PJ, recibe los apoyos de la familia política que lo banca Aníbal. Hasta incluso, imagínate, hubo declaraciones, por ejemplo, del Evita, del movimiento Evita bonaerense, diciendo: si Clarín ataca a Aníbal, nosotros bancamos a Aníbal y estamos del lugar correcto. Lo vi a Pérsico a su derecho. Por eso. Eso hace que, digamos, además de alinearse toda la tropa con Aníbal, se le dé un plus extra de punta de lanza contra un enemigo directo como Clarín. Entonces lo ponen en un lugar de, bueno, vamos a bancar a Aníbal, que Aníbal es la punta de lanza que va a hacer caer todos los negociados de Clarín. Cuando sabemos que él fue uno de los primeros operadores con Duhalde para hacer la ley de bienes culturales y el perdón que se le hizo desde el gobierno de Duhalde a la deuda del pasivo del Grupo Clarín que se había licuado con la devaluación. Y seguimos, es como gatopardismo. O sea, hay posibilidades de que esto haya sido realmente una operación pactada con el Grupo Clarín. O sea, es como si las agencias de opinión pública que tiene Clarín tuvieran en el marco de la estrategia de campaña hacer una operación de falsa bandera que no le dé el vuelco de último minuto, como se dice en la opinión pública, cuando un candidato es golpeado por una campaña sucia y le hace perder legitimidad a último minuto, sino todo lo contrario, lo hace correr con el caballo del comisario. Aníbal había elegido la semana pasada ir al programa Código Político de Van der Kooi y Blanc, que son las dos espadas, digamos, mediáticas del multimedios Clarín. Y fue un mano a mano bastante light, bastante cómodo para tanto para Aníbal como para los periodistas. Mm-hmm. O sea, ¿no? Un pacto de no agresión, como le digo yo a estos programas cuando los candidatos suelen ir. Bueno, usualmente acostumbrado a jugar a la ofensiva, el Jaureche quilmeño se replegó en explicaciones tipo no sé de qué me están hablando, y aunque su nombre había sobrevolado la causa del triple crimen de General Rodríguez, que hizo saltar por los aires el contrabando de efedrina desde la Argentina a México, resulta muy evidente el oportunismo mediático opositor al gobierno tratando de involucrar al precandidato peronista. La operación estaba en cierne desde hace un par de semanas cuando en el multimedio TN otros precandidatos como Felipe Solá y Julián Domínguez, a instancia de los periodistas, cargaron tintas en el tema narcotráfico. Aníbal, ausente sin aviso, quedó en offside cuando Felipe Solá insinuó que con el quilmeño el narco sería un mal sin remedio. La operación La Nata Bis puede que incluso en su burdo montaje le haga daño en las primarias del domingo a la precandidatura de Aníbal Fernández. A los movimientos sociales,

últimas noticias, esto es increíble. Se ha determinado por un examen dactilográfico que el cuerpo de la persona que se creía era el de Lampón Pedro Barrio, mejor conocido como Pedro Navaja, es en realidad el de otro antiguo identificado como Alberto Aguacate, alias El Salao. Por otra parte, Josefina Wilson ha resultado ser un hombre que por razones aún no determinadas vestía prendas de vestir femeninas. Seguiremos informando, por favor, manténganse en sintonía. Prohibido cumbia. Dice el dicho que mientras el gato está ausente, los ratones bailan. Y esta vez en la interna de la provincia de Buenos Aires, en las internas por entre los precandidatos del Frente para la Victoria, sí, parece que no hay un gato que controle a los ratones. Y estos bailan, digamos, a distintos ritmos. Aníbal, que ha hecho gala de ser rockero, había colgado fotos, si te acordás, donde él estaba, él, su esposa Sabatella y también su esposa, cantaban con Fito Páez al piano. ¿Te dolió o no te dolió? Vos que sos medio fana de Fito. Sí, verlo dualdista me jodió bastante. Después Aníbal estuvo con el pop Andrés Calamaro. No sé las melodías que entonaron y si en realidad entonaron alguna melodía. Lo que sí se vio es que mientras el quilmeño andaba por los medios amigables explicando y explicando contra la operación La Natavis, sus contrincantes del domingo estuvieron de festejo en el programa cuyo conductor recibió hace muy poco una distinción de personaje destacable de la cultura por parte del gobierno macrista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vi en algún noticiero, porque soy incapaz de mirar el programa este de mitad de noche, ni de La Nata ni del personaje destacado de la cultura. Vi en noticiero la performance bailable de Julián Domínguez y me parece, sin ser jurado de ningún bailable, que el paisano está crudo. Ayer traté de convencer a nuestro compañero Antulio, un bailarín de hacha y tiza, para que le dé algunas lecciones, pero la respuesta ha sido totalmente negativa. El gran Antulio dice, ni a palos. Me parece que aparte del mar ideológico que nos separa, a Domínguez lo vemos como un tronco irredimible, tanto en lo político como en lo artístico. No sé si tenés alguna cosa para agregar o algún descargo para Fito por haberse sacado esa foto, ¿no? Domínguez no existe. Domínguez. Claramente. Es el amigo de Emiliano Papa. Vos sabés que uno en el aire... Una cosa es cuando uno intenta opinar afuera, en la calle, en el pasillo. Otra cosa es sentirlo en el aire. Uno en el aire siente las palabras, cómo va a impactar en los oyentes y cómo va a impactar en el pueblo. Y cuánto mide. Uno siente. A veces se autocensura, a veces... Lo que es el periodismo. Y hoy decir Domínguez es... Nada. Es como... Puede que sea tercero, cuarto. Ya no importa. La operación... De Aníbal. Aparte, vos sabés que a veces a mí me pasa cuando veo mediáticamente a ciertos candidatos, ¿no? Muy prolijos, sí, muy bastante prolijos, bien vestidos, bien, viste, con una imagen como seguramente sus asesores le indican. Pero después cuando empiezan con el discurso son tan sosos, son tan desangelados que cuesta entender ¿cuál es la capacidad de algunos, digamos, para acceder a estas instancias tan, digamos, son instancias representativas? Se supone que estamos en un sistema democrático en donde los candidatos son los que representan al pueblo. Yo desde que en Grecia se votó, en la cuna de la democracia, no acordar con la Troika y no se respetó la voluntad popular... La democracia occidental es una farsa. ¿Estás peleado con la democracia, con el proceso democrático, con todos los procesos democráticos discursivos? Es una farsa porque no demuestra la voluntad del pueblo en lo real. No organiza, no, no es contundente al cambio histórico-social. Así que hoy una elección te puede marcar la posibilidad de, si querés intentar votar algo nuevo, algo diferente, algo distinto, te puede hoy tener más posibilidades que antes. Eso, en eso sí se ha democratizado, pero sigue siendo, esas opciones están muy alejadas de poder agarrar la manija. Y por eso te digo, no organiza, no manifiesta voluntad popular. Y a la vez, lo que se pone en juego en las elecciones es poder político que implica negocios que en muchos de los casos no tenemos ni idea de hasta dónde llegan esos negocios. En el sentido de, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata han aparecido dos personas colgadas de una plaza por un vuelto y nadie dijo nada, ¿me entendés? Y tiene vinculación política. Hay información del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que indican que esos dos personas colgadas en una plaza son vueltos de un candidato político que está por presentarse a elecciones ahora en la ciudad de La Plata. Y sí. Entonces, ¿qué es lo que cambia una elección? Si en el fondo los negocios... Imagínate, Dualde dice, tengo cuatro candidatos. Scioli, Massa, Rodríguez Ay de la Sota. O sea, ¿qué es lo que estamos eligiendo? Y Dualde es un personaje siniestro que mueve los hilos tras bambalinas. Todos lo sabemos, que a pesar de que en las últimas elecciones no ha sido candidato a nada, sigue teniendo influencias, y no solamente en la zona donde surgió la política, que en Loma de Zamora, sigue teniendo influencias a nivel nacional, si querés, ¿no? Guajiro Valdés estuvo de gira por alguno de los cierres de campaña. Cerró ayer Massa campaña, cerró Aníbal Fernández en el Gran Rex. Bastante gente cortada la Corrientes y 9 de Julio en la zona. El Gran Rex me parece que está en Corrientes al 1500. Cerró acá en la ciudad de La Plata una de las candidatas, la candidata del kirchnerismo que se dice puro, Florencia Saintú, en la Plaza Belgrano. Ahí Facundo nos comentaba un hecho anecdótico, que lo que hicieron en el acto fue quemar la emblemática bandera de la plaza. Imagínate, Plaza Belgrano. Bueno, pará, fue un accidente. Sí, sí, lo mismo dicen de otras cosas, ¿viste? Con está bien. Las metidas. También cerró su campaña Domínguez en el Dardo Rocha. Fue el miércoles. Uh-huh. Eso fue el miércoles. Sí. Sí, vi en los noticieros, por ahí lo vi merodeando al intendente de La Plata, Pablo Bruera. Imagínate, si cerró acá en el Dardo Rocha, quiere decir que los lazos con el actual intendente de nuestra ciudad son bastante fluidos. En realidad me dijeron que la boleta de Bruera no va con la de Aníbal, por ejemplo. La boleta de Bruera va con la de Aníbal. ¿También? También va con la de Aníbal. Va con la de Julián Domínguez, va con la de Aníbal Fernández. Lo que hicieron de Casa Rosada es borrarle a Bruera los candidatos que había sugerido para las senadurías. Sí, que en el caso eran el hermano Gabriel Bruera, era Omar Alegre, un sindicalista del TURF. Y el tercero no me acuerdo, debe ser alguien bastante ignoto para que no lo tenga en la memoria. Dejaron los candidatos de que había propuesto el kirchnerismo de Saintú, que era Martín Alanís. Uh-huh. O sea que si es elegido, seguramente vamos a tener un senador que encima es un servicio porque trabaja en los servicios de inteligencia. Uh-huh. Tangorra, Sebastián Tangorra, que es un otro sindicalista, y Arancuren me suena la tercera candidata, que es del Movimiento de Unidad Popular, el MUP. Uh-huh. Que responde a Federico Martelli. ¿Una piquetera? O a Esteban Concia. No, me parece que es una... Me parece que también tiene que ver algo con la línea de uno de los sindicatos de acá de la ciudad. ¿Ex piquetera? ¿Sindicalista? Sí, me parece que sí, me parece que sí. No sé si incluso, mira, no sé si no es abogada. Por ahí la podemos buscar, Mónica Aranguren me parece que se llama, si mal no recuerdo. Bastante, bastante ignota. Bien. Vamos a escuchar. Pues es que se me viene a la mente últimamente temas y que después los paso en la radio. Y venía pensando en un tema que viene de Corrientes vengo yo. La venía cantando, ¿te acordás, Salvin, cuando me viste entrar hoy al... El cosechero, ¿cuál versión vas a pasar? Una que está el Chango de Spasiuk y Mercedes Sosa. Sí, hay lindas versiones, hay distintas versiones, lindas de Tonolec, de... Sí. Y la otra de su autor, el misionero. Sí, recién escuchamos... Ramón Ayala. Recién escuchamos un tema de Rubén Blades, Pedro Navaja 2. Pedro Navaja, la continuación de... Sí. La remake. Una perlita ahí que nos sugirieron anoche y bueno, lo tomamos como propio y se la anticipamos a de una al periodístico que viene después de nosotros, que no sé si vamos a tener paz al aire, estaría bueno... Pero anda cortándolo, Germán Gómez es su productor y está aquí. Ese es el nuevo noticiero de Radionauta, de una. Vi el otro día el Face y le mandé... A mí esa frase me hace acordar cuando veía los capítulos de El Patrón del Mal, que estaba el Chili, que era el jefe de los pistoleros de Escobar. Y el segundo, no me acuerdo, como el apodo, el no sé qué, no me acuerdo. Y él es el que tiene... El Chile estaba por hacer una y le dice, Chile, de una, metele. Imaginás, están por hacer una acción fuerte, como poner bombas y todas esas cosas que hacían los soldados de Escobar. Periodismo militante. Vamos a escuchar el tema cosechero. ¿Qué querías decir? De una. De una, sí. Río que va cruzando el atardecer con un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montada, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Para Teresa Parodi, que está acá con nosotros. Vengo yo, arranquera ya se va, y en la costa un acordeón, gimiendo paso lento chamame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré del algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montara, prenderán mi sangre con un ronco tapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol para ver. Que se va, costa blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, costa blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Gracias. Changue Pasiú, los jóvenes en el folclore. Qué hermoso. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radionauta, FM 106.3 Radionauta, Radionauta, Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. ...12.05... ya pasamos el mediodía y estamos en Radionauta FM 106.3... en esto que es Prohibido Cumbia. Llámanos al 451-69-17... ...451-69-17... y no sé si querés pedinos lo que quieras, que tenemos acá... Tengo la revista La Tecla, mirá qué caruchas como para asustar a los pibes que volvieron de las vacaciones. Esa es una tecla vieja igual, ¿eh? Sí, sí. Del 4 de julio es. Igual te digo, por más vieja que sea, el susto no va a pasar. Uh-huh. Otras cositas anotadas en la agenda, viste, que no tienen el centimetraje de la operación La Nata Bis, pero que leí en varios medios. Es el supuesto pasado de Axel Kicillof como prestamista usurero. Pero más que ese dato, que me parece irrelevante, lo que me ha llamado la atención es su declaración. Axel, apelando al viejo truco del no hay otra alternativa y no se puede hacer nada, ha dicho que a los fondos buitres es imposible no pagarles y que habrá que negociar. Si bien a estas alturas sería ingenuo pensar que alguno de los políticos vernáculos hará otro tipo de declaración, no pagar la deuda o pagar la parte legítima si la hay, por ejemplo, lo de don Axel es un reconocimiento a la economía que se viene, o sea, el ajuste paso a paso a gusto del filósofo Mostaza Merlo. Sergio Massa apela a la moralina del sector social pacato. En sus spots menciona no más presos en libertad condicional o los que cobran planes sociales hay que mandarlos a laburar. Así tratará de mantener su porción reducida de la torta porcentual electoralista. Para terminar este segmento, el discurso del patrón ruralista Luis Echeverri en la Sociedad Rural, lo más parecido a una arenga de campaña a favor de la precandidatura de Mauricio Macri, que se sintió como en su casa, rodeado de los señorones dueños de ovinos, porcinos, caballares y lanares de pura cepa, ese sector que se hace llamar el campo. Ahí fundamentalmente, digamos, eran por ahí temitas, viste, que no habían tenido un centimetraje como el de la Operación La Nata Bis, pero que también, viste, digamos, trataban de atacar algún huesito del oficialismo, sobre todo a Kicillof. Uh-huh. ¿Vos crees que Kicillof va a ser el ministro de Scioli? No. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Kicillof jamás va a ser el ministro de Economía de Daniel Scioli en caso de que Scioli tiene que empezar a hacer carrera por su cuenta. Ganase las elecciones. Va a mandar a los... O por ahí quedarse en algún carguito estratégico de segunda línea en el Ministerio de Economía. ¿Tenés algo de... me decías de... ¿Habló Cristina ayer? ¿La cadena nacional? Uh-huh. ¿Se la escuchó? Yo la escuché, no la vi. Estuvieron Aníbal Fernández, estuvo Julián Domínguez. Sí, estuvieron todos. Lo que sí ya se nota que están en otra, o por lo menos ayer necesitaba que todo el tiempo los datos se los remarcaran, se los asesoren. La idea sigue siendo clara. De alguna forma, Cristina lo que hace es, con números, poner en cuestión en la discusión a los medios concentrados, a los medios hegemónicos como Clarín, que en realidad tiene un enemigo virtual que es Clarín, y lo discute, Cristina discute a sus comentaristas de economía. Y bueno, y ayer estuvo haciendo con números un poco limpiando el panorama de la recaudación fiscal. Además, contó una historia de... porque estaban inaugurando parte de una planta de la Mercedes aquí en la Argentina. Contando de que el nazismo había surgido no por inflación, no por la causa de la inflación, sino por un nacionalismo extremo que implicaba el Pacto de Versalles. Y medio como que sugirió que los pueblos... también votan a sus representantes y que a la vez son de alguna forma son un reflejo. Los gobernantes no nacen de un repollo, en eso creo que estaríamos de acuerdo con Cristina. Pero como que el sentimiento popular después, en el momento de la elección, se inclinaría reflejando su voluntad. Que hasta ahí no sé si estoy tan de acuerdo con Cristina. Pero bueno, hizo su explicación para contar de, bueno, que la Mercedes, que aquí que se instaló en la Argentina, una de las primeras fábricas del exterior de la Mercedes. Hablando también, bueno, dice, también la Mercedes ha servido ser parte de la industria militar de los nazis. Dice, la historia es la historia, está bien. Pero bueno, a todo esto iba a que, ¿viste? ¿Vieron? Se puede gobernar con industria. Sin industria no hay país. Esa es una frase fuerte de Cristina. Sin industria no hay país. Y que es necesario que todos los sectores, como por ejemplo el empresariado, y con cierto discurso progresista, se puede hacer una amalgama que iría... que es lo que sería el proyecto. ¿Vieron que se puede gobernar siendo progresista y ayudando a que los empresarios también ganen? Eso es sustitución de importaciones. Esas fueron las frases centrales del discurso de ayer. Después, bueno, hoy el grupo Clarín y ciertos medios concentrados dicen que lo más fuerte de lo que dijo Cristina es la defensa Aníbal, pero nada, no sé si es tan contundente eso, más que explicar con números cómo viene la recaudación fiscal y cómo le van a dejar al próximo gobierno que venga las cuentas con un superávit Que en eso sí, contaba Cristina, que estuvo planificado. Hay metas y objetivos que se han cumplido, hasta incluso se han pasado los límites de recaudación de los objetivos fijados. Y que le dejaban al próximo gobierno la capacidad de poder seguir implementando la política de ampliación de derechos sociales con una alta tasa de rentabilidad a las grandes empresas de... Neodesarrollismo a full. Claro. Explicó el modelo, básicamente, ayer. Yo creo que lo que no dijo Cristina Fernández con respecto a la Mercedes-Benz es el papel de ciertos funcionarios de la empresa durante la dictadura en caso de desaparición de sindicalistas que no todavía no sé si han tenido una plena investigación, un juzgamiento o una condena, y en la que, si no me equivoco, hasta tuvo salpicado el que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf. Uh-huh. Seguramente Cristina Fernández eso se olvidó de mencionarlo con respecto a la historia de la empresa Mercedes-Benz. Sí, no dijo. Lo que sí dijo que la Mercedes era peronista. Eso sí lo dijo. No sé en qué se basa para semejante calificativo. Bueno. Pero bueno, a estas alturas, vos imaginate, a 3 días de las PASO, yo creo que se pueden decir cualquier cosa, ¿no? Y peronistas somos todos, como dijo. No hay por ahora alguna acción como la del cajón de Hermino Iglesias en el año... Vos querés el vuelco de último minuto. Buscando... El año 83. Sí, en realidad yo creo que no ahora en la primaria del domingo, pero sí antes de las elecciones va a haber algún suceso de esos... ¿Otra opereta más? Sí, yo creo que una opereta por ahí con más argumentaciones. Y con argumentaciones... ¿Será la causa Carbón Blanco? No, esa no. No, yo no creo que sea que venga... ¿Viste? Hoy he escuchado, ¿viste, el tema de, por ahí, el tema cosechero de que estábamos escuchando recién? Barranquera ya se ve. Bueno, Barranquera fue el puerto donde salió el container camuflado. ¿Vos sabés por qué fundamentalmente lo pienso? Antes de que se hagan todas las listas y las precandidaturas, todo el mundo se preguntaba en los medios periodísticos o en los medios políticos cuál iba a ser el cargo que iba a ocupar Cristina, para qué iba a ser precandidata. Parla Sur. Un montón de teorías. Parla Sur, diputada. No ha sido candidata en nada. Yo creo que la operación que va a haber antes de las elecciones de octubre seguramente va a tener que ver con alguna de las causas económicas en las que supuestamente está implicada la familia Kirchner. Vale o céu azul e o sol sempre a brilhar. Se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento. E a sua ausência é todo o meu tormento. Vale a assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo vai lá pro inferno. Oh, oh, e que tudo vai lá pro inferno. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en Radionauta, Alguín. Estamos ya pasando las 12 en 20 minutos. Faltan 40 minutos para que termine este programa. En realidad no queremos que termine y queremos hablar de fútbol. No sé si es el momento para hacerlo porque queremos hablar un poquito más de Latinoamérica, encontrar un poco cómo viene la cuestión en Brasil. Pero dejémoslo, hagamos un espacio, alguien, por favor. No, vamos a hacer, porque hace dos programas que no tenemos el postrecito deportivo, lo tenemos bastante incompleto. Pero el tema viejísimo que escuchamos de Roberto Carlos, uh-huh, un más grande cantante pop do Brasil, quiero que se vaya al infierno, dice el título de la canción. Y eso me da pie para hablar un poco del giro y volantazos en la dirigencia latinoamericana progresista, en este caso podríamos preguntarnos básicamente de Brasil. El romance entre el Partido de los Trabajadores, hegemónico hasta ayer nomás en el espacio gobernante, parece estar llegando a su fin en su alianza con el sector nacionalista de la burguesía brasileña. La ofensiva de otro bloque dominante de esa burguesía trata de restarle el escaso poder que le queda a Dilma Rousseff. A tan poco tiempo de su reelección, Dilma está cercada por denuncias de corrupción en la estatal Petrobras y además ha tenido que poner un ministro de Economía conciliador con los bloques dominantes. Debilitada en su imagen política y con algunos de los partidos del espacio gobernante tratando de disputar la hegemonía del Partido de los Trabajadores, quizás no llegue a afrontar un impeachment como es el deseo de la oposición más radicalizada, pero con los números de la economía en retroceso, tendrá que apelar no solo a la cintura política pragmática, sino a recomponer las solidaridades en la interna del Partido de los Trabajadores, cosa que no logrará sin el auxilio de Lula da Silva. El gigante sudamericano, ¿seguirá teniendo su locomotora con la proa puesta en el Mercosur? ¿Apostará a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos o con la Unión Europea, como están corriendo rumores? ¿Algún proyecto como el planificado con Perú para construir un corredor de Brasil al Océano Pacífico lo acercará a la Alianza del Pacífico? Por ahora la única certeza es que Argentina mira con preocupación el congelamiento más grande del mundo de la economía verde amarela. Está complicado el panorama para Dilma en Brasil. Nosotros hablábamos y veníamos hablando en los anteriores programas del techo al que están llegando los procesos de ciertos gobiernos progresistas. Yo creo que Brasil es el caso. De neodesarrollismo en su techo, donde los recursos naturales tampoco sirven para poder generar la diferencia, porque los recursos naturales, la diferencia se la están llevando las empresas multinacionales. Por ende no dejaría... Totalmente, y tampoco te sirve el hecho de ser, digamos, uno de los principales productores sojeros después de los Estados Unidos a nivel mundial, porque todo el producto del monocultivo, una que no tiene, digamos, trabajo como para hacer una exportación, y solamente es una exportación de primaria. Y lo otro es que, bueno, básicamente la fuerza de la oposición se están sintiendo con suficiente impulso como para ir a disputarle la hegemonía al partido gobernante después de tres periodos. Sí, tampoco sirve tener el mercado más grande quizás de Latinoamérica, porque también se están beneficiando las empresas multinacionales que tienen esos mercados cautivos. Justamente lo que hace el techo, lo que hace al techo de estos gobiernos neodesarrollistas, es el alto grado de dependencia que se sigue teniendo con los países centrales, en un momento donde el capitalismo está pasando por una crisis estructural que está llevando a una transición del tándem automotriz petrolero a otro que tiene que ver con la telemática y los negocios de las telecomunicaciones. Y ahí es justamente donde los países emergentes no pueden hacer competencia con los grandes centros de poder por el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación. Esos desarrollos hacen que el progreso y lo que se llame progreso evolutivo vaya en el sentido del desarrollo tecnológico que ya está implementado desde hace 20, 30 años en esos países, donde lo que se corre con desventaja desde los países que están emergiendo, se corre con una desventaja por el solo hecho de correr hacia un lugar donde ya han corrido estos centros de poder. No se intenta correr hacia otro lado. Acá hay un... Yo tengo un libro acá en mi mano que se llama 18 ensayos sobre comunicaciones, de Antonio Pascuali, que habla justamente de que el norte tiene ya pensado la política hacia el sur. Si el sur no se piensa a sí mismo, es pensado por el norte. Por ende, la tarea es poder pensar el norte, poder pensar esos centros de poder, ese desarrollo tecnológico de la tecnología y de la información, de la comunicación. Pensarlo desde aquí. Intentar buscar otros caminos que no sea la telemática, desarrollando mercados, teniendo la capacidad de crear consumidores, para después que esas empresas le sigan vendiendo a esos mercados cautivos los mismos productos, generando esa rueda viciosa que hace que las 4, 5, 6 empresas más grandes del mundo sigan beneficiándose con los mercados cautivos de los países en vías de desarrollo. Así que la tarea del comunicador, dice, es poder tirar leñas a los oyentes, al pueblo, para que pueda imaginarse cuál sería el progreso para su propio suelo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que desarrollar para no intentar correr esa carrera que ya de entrada perdimos? Esa carrera hacia el desarrollo tecnológico de la tecnología, la información y la comunicación. Ya está perdida esa carrera. No tenemos que correr esa carrera, tenemos que crear nuestro propio camino, generar las herramientas de comunicación y las herramientas productivas e industriales que hagan que nuestro desarrollo sea autosustentable y que nosotros podamos no depender de nadie y que hasta incluso en ese camino la cultura propia se exaltaría, se cuidaría y hasta incluso evolucionaría en formas en las que viene evolucionando, que es en esto de la mixturanza, en esto de la hibridación, esto de ser lo plural, lo amplio. En ese sentido habría que empezar a pensar el desarrollo de América Latina. Yo estoy totalmente de acuerdo y tendríamos que empezar por una cosa que me parece totalmente agotada y es el discurso de algunos espacios y de algunos políticos progresistas. Creo que el hecho de mencionar a burguesías nacionales, yo creo que eso está totalmente agotado. Yo no creo que a estas alturas, con una economía globalizada y con una hegemonía total del poder financiero, yo no creo que existan las burguesías nacionales, uh-huh, o sea, autónomas. Yo creo que todas las burguesías en estos momentos dependen en cierta manera y en cierta medida de las multinacionales y de los medios concentrados de poder económico. Pero bueno, ese es un desafío que creo que tenemos que empezar de alguna manera a modificar para que las clases políticas, digamos, recuperen y no sean solamente apéndices del poder económico. Sí, no solo que el pueblo piense en su clase política y la renueve, sino que el pueblo también se empiece a organizar de otra forma. Lo de Grecia es un mensaje a la democracia, de la cuna de la democracia al mundo. O sea, que se haya votado una cosa y el gobierno se ha hecho otra, esto es un mensaje que implica a la democracia tal cual como está. Pues hasta incluso pensemos, si el gobierno hubiera llevado adelante eso que se había votado, que el pueblo griego había votado, necesariamente tiene que tener una base de pueblo organizado para poder enfrentarse a un posible boicot, a un posible ahogamiento económico, político y cultural que se le pudiera haber venido encima si se hubiera llevado adelante esa medida de no negociar con la Troika. Necesariamente necesitas un pueblo organizado que se autodesarrolle, se autoabastezca, se autosustente y que se piense por fuera del sistema mundial, pensándose en fuera del consumo, o sea, en no caer en estos falsos lujos o en estas necesidades falsas, como decía la escuela de Frankfurt, las falsas necesidades creadas por el sistema, y pensarse en qué es lo necesario, cuáles son las necesidades reales, salud, educación, trabajo, como el pueblo cubano lo hizo con su pueblo organizado. En eso me parece que esta nueva era, este nuevo milenio, tiene que poder empezar a que no una organización o una vanguardia organiza el pueblo, sino que el pueblo mismo genere organizaciones que ni el sistema más injusto pueda quebrar. Y ya que estamos, y como todavía no es día de veda, aprovechamos para dar el mensaje a los oyentes. El domingo pasemos de la teoría a la práctica. Votemos alternativas de izquierda nuevas. El tipo dice que es difícil, que lo duro va a pasar. El tipo habla del futuro y no tenés laburo, ya lo están por echar. El tipo tiene que estar duro y bajo el escritorio un perfume singular. La nena lo asesina puro y entre una cosa y otra es difícil gobernar. Yo, yo, yo, bro, bla, bla. Se va

ni la noche al día, ni un híbrido de mí querrá la yegua, y solo alcanzo espina de la rosa, en tanto que la impenetrable noche me esquiva por ser día y olmo y asno. Aunque mil atributos tengo de asno, en mi destino pienso siendo olmo, ante la orilla misma de la noche, pues si fugaz mi paso cuando día, o inmóvil punto al lado de la rosa, que vivo y muero por la fina yegua, ay, ni olmo a la medida de la rosa, y aún menos asno de la esquiva yegua, mas yo día ando siempre tras la noche. Carlos Germán Belli, por eso habíamos puesto un valsecito peruano. Sí, yo leí poesía de Federico García Lorca, Lluvia. Tenía que ver con, bueno, con el ruido que se escucha afuera. El gran Federico García Lorca. Sextina de los desiguales se llama este poema de Carlos Germán Belli y ha sido editado por una editorial argentina, la editorial Argonauta. En el restante tiempo terrenal, antología personal, se llama el libro. Es una poesía, no es una poesía tan simple, pero... Sí, me estuve pensando cuál era el juego de palabra entre la rosa, parecía el asno... Parecía un trabalenguas medio monótono, sí. ¿No? No, igual bueno, es para volver a releer. Quizás en dice el... Acá dice José Miguel Oviedo, dice, tal vez Belli constituye el caso más desconcertante en la poesía peruana después de César Vallejo. Uh-huh. Lo recomendamos. Así. El consuelo de brilla muy dentro, y no miento si te cuento que me fascina quererte, que me fascina quererte. Va conmigo a toda parte, abriéndome los caminos, puertas que fueron barreras, se rinden a mi destino, se rinden a mi destino. Así, así por tenerte, así, así por quererte, así, así por conquistarte, así, así por amarte, así, así por tenerte, así, así por quererte, así, así por conquistarte, así, así por amarte. Así. Si suspiro y te presiento, andan mejores las cosas. Es la nuestra una carroza, tirada por viento y tiempo, tirada por viento y tiempo. Óyeme como lo digo, como lo canto y lo bailo. Si de alegría me caigo, quiero que sea contigo, quiero que sea contigo. Así, así por tenerte, así, así por quererte, así, así por conquistarte, y así, así por amarte, así, así por tenerte, así, así por quererte, así, así por conquistarte, y así, así por amarte. Feliz, casi siempre feliz, yo lo sé. De manera que en ti lo que me duele se cura, lo que me duele se cura. Así, así por tenerte, así, así por quererte, así, así por conquistarte, y así, así por amarte. Así, así por tenerte, así, así por quererte, así, así por conquistarte, y así, así por amarte. Así, así, oye, mira, así, así, así, así, mira, morenita, que sí, así, así, así yo te digo que sí, así, así, por conquistarte, y así, así por amarte. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Entramos al último bloque de Prohibido Cumbia en Radionauta FM 106.3. Si de cine se trata, esta semana he tenido que hacer obligadas concesiones, consensuando pantalla y control remoto con mis hijas. Tuve que ver Top Gun, imagínate, una de pilotos aéreos yanquis con Tom Cruise, el cienciólogo. Y La Cosa Más Dulce, una peli muy pop con Cameron Díaz en sus inicios. Pero la cortina que he puesto no es solo por eso, sino que vi dos películas de uno de los nuevos y publicitados directores del cine argentino, Santiago Mitre. Se trata de El Estudiante y La Patota. Te diría que ambas tratan de mostrar un microcosmos político y social, la militancia universitaria en el caso de la película El Estudiante, y un matiz más social y provinciano en La Patota. Ambas me dejan con gusto a poco en las historias que cuentan. Si se retratan temas donde los lazos sociales y la lucha de clases están latentes, creo que tiene que haber una toma de posición en el mensaje, no un compromiso aparente ni la cómoda postura de la tibieza. Que quede claro, no pido cine militante panfletario, pero por ejemplo, Leonardo Favio, y ahí viene la razón de la cortina, le ponía a su realismo y su fantasía una belleza incomparable, aún en la dureza de su temática, y sobre todo, una genial ambigüedad en el mensaje. ¿Qué se va a hacer? Vi. Hay cosas para las que soy un nostálgico incurable. Hace dos años, no más, hace casi cuatro años que vi El Militante, la película. Es una. No me gustó ninguna de las dos, te digo. Y no porque el sexo, director sexo, tenga el apellido, viste, de. Sexo, marihuana y discusión. Se tendría que haber llamado esa película. Vacía, muy vacía la película. Sí. Era como en Capital Federal, en Sociales de la UBA, hay estereotipos de militantes que puede ser asimilable a un estereotipo de rockero. Sí. De los 70, ponele, que bueno, que está ahí, aprende a discutir, aprende cuáles son por ahí cosas que pasan en la militancia que a veces no están buenas, en la política en realidad más que en la militancia. Pero bueno, lo demás es minita, gira bohémica capitalina. Y La Patota es también ni fu ni fa, lo mejor de La Patota, digamos, es la belleza de Dolores Fonsi y punto. Y punto. Punto. Bueno, igual Dolores Fonsi se vale, lleva. Vale la pena, sí totalmente. No, 40 no, minutos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sí. La hora y pico que dura la película es Dolores Fonsi. Y nada más. River campeón de América se llevó todas las portadas, casi todas las portadas de los matutinos de hoy. Hay una de un matutino, estuvimos revisando. Aquí. ¿Mexicano? Mexicano, que en realidad no es un título de portada, sino que es el título de la sección deportiva del Universal de México. ¿Tenés algo para acotar del Universal de México? El Universal de México es uno de los medios que está peleado con el precandidato republicano a la presidencia, Donald Trump. Uh-huh. Ese personaje pintoresco y de pelo colorado que tiene declaraciones xenófagas acerca de los mexicanos. Sí, un facho. Un facho, total. Un neofacho. No solamente un facho, sino alguien que tiene mucha guita y cree que eso es suficiente para llegar a la presidencia de un país. Sí, escuché el título. Arrollados por gallinas. Es como, no sé si hace falta mucho explicar. Por gallinas, que bueno, que puede ser que por gallinas de River o por gallinas de pectoral. Yo lo interpretaría frío. Más bien arrollado por ser pecho frío. Los mexicanos bastante pecho frío lo demostraron en el partido que jugaron en Monterrey. Sí. Frío totalmente, impresionante, digamos, la falta de cojones que tuvieron para resolver estos dos partidos decisivos contra River. La otra es, la Libertadores para México es misión imposible. Creo que es tercera vez que llegan a una final y la pierden. Sí. El Cruz Azul, el este Tigres y el que se terminaron los escupitajos con Boca, como el cual era el equipo ese. No lo tengo muy presente. La verdad que no lo recuerdo. Lloré un River. Cancha.com. Un río de llanto. Claro. Lindos y poéticos los títulos de los matutinos mexicanos. Bueno, ¿escuchaste algo? Los plumíferos argentinos entonces están de festejo. River es por tercera vez campeón de la Copa Libertadores de América. Creo que viajaban a Japón para jugar esa... El Mundial de Clubes. Esa copa. No, ahora. Una copa que es invento entre el campeón de la Sudamericana, creo, y el campeón de la Confederación Asiática. Mm. Creo que se llama algo así como Suruga, no sé cuántos. Mm. ¿No? Igual River... En noviembre recién sería la copa de las confederaciones. River demostró contundencia. Después de la trágica noche en la cual el panadero había abortado los deseos y las ilusiones de Boca y prácticamente hizo que su equipo terminara descalificado y que a partir de ahí se haya dado un raid de escándalos en la FIFA, en la Conmebol y cierta cultura para avalancha que se había puesto en discusión y que hizo de que River, por ejemplo, ayer tomara las medidas de precaución para el festejo, para los fuegos artificiales, y que hasta incluso la cuestión de los árbitros lo había dejado mejor parado a River, porque en la cuestión de la Conmebol fue quien se cargó a Boca, el peso más pesado de América hoy por hoy, y que había quedado en condiciones de poder imponer a los demás clubes de América ciertas condiciones y cierta rosca que se venía jugando no solo en el nivel sudamericano, sino que a nivel internacional, a nivel FIFA. Una rosca que tuvo elecciones de por medio de presidente, en la cual Blatter fue elegido. Y hasta incluso, cumpliéndose un año de la muerte de Grondona, el comunicado que la AFA emite ese mismo día fue de ratificar de que Torneos y Competencias es el encargado de negociar los derechos de televisación de los partidos de la selección nacional a nivel mundial. O sea, en ese marco, River sale campeón con contundencia, remontando cierto juego que estaba entrando en cierta meseta del equipo de River, con figuras que no estaban en un buen nivel, pero que con el correr de los partidos y un poco haciendo uso de lo que es la seguridad de haber sacado al rival histórico de la competencia, pudo volver a tener un buen fútbol y que se lo ve en la cancha el buen fútbol que tiene River. Me gusta la actitud con la que juega River, pero punto. Tenemos un par de minutitos para algunas apostillas del campeonato local. Uh-huh. Lindo partido perdió Boca el domingo contra Unión de Santa Fe, un 4-3 inesperado. Sí. Usted es tropezón. Yo, pará, vamos de uno. ¿Qué opinás de Orión? ¿Qué opinás de Orión que salió y lo otra vez a matar? Yo ya lo dije la vez pasada cuando salió en igual actitud contra otro jugador y más o menos así con la dos piernas adelante. Orión es mala leche, ya lo dije y lo reitero. Sí. No solo es mala leche, sino que es un irresponsable. Dejó de vuelta a su equipo sin quizás el defensor más importante que tiene un equipo de fútbol. Vos sabés que hace poco leí un artículo en una revista que hablaba del arquero antecesor a Neuer, al arquero de la selección alemana, que el anterior, no me acuerdo ahora cómo... ¿El mono Oliver Kahn? No. ¿Otro? Uno intermedio, que estaba en la posibilidad de ser el que le seguía a Cam. Uno y que es que se suicidó. Sí. Ajá. Exactamente. No me acuerdo, no tengo presente el apellido, pero. Bueno, y contaban cuál era la situación psicológica del arquero y qué es lo que. Cuáles son los miedos, cuáles son las responsabilidades de ser arquero. Y que el tipo en Alemania, imagínate que ser arquero en Alemania implica que tengas que ser la persona más fría y la persona más responsable para poder defender un arco tan valioso como el de Alemania. Frío y responsable. Todo lo que no es Orión. Ni frío ni responsable. No, yo sigo reiterando. Para mí Orión es una mala persona. Es muy mala leche. Más allá, estoy sacando sus condiciones futbolísticas de las que no dudo. Pero me deja mucho que desear como persona y deportista. ¿Independiente? Seguimos en la raya, 4 partidos consecutivos con Mauricio Pellegrino, que se había ido sin pena ni gloria de Estudiante de La Plata. Y yo creo que vamos a seguir con esa rachita. El que se le cortó la racha con un San Lorenzo que juega horripilante, pero que está compartiendo la punta con Boca, esa Gimnasia. San Lorenzo con 40 puntos, Boca Juniors con 40 también, River Plate con un partido menos, 37, Rosario Central con 36. Racing, que está jugando muy mal, con 35 es el quinto. Belgrano con 34. Que tiene una de cal y otra de arena con 34. Y Independiente con 32. Son básicamente las ocho posiciones primeras. Después viene Gimnasia de Grima de La Plata, que es importantísimo para esta ciudad, 32 puntos, donde se le cortó la racha, poniéndole dinámica al partido igual, o sea, sabiendo de que San Lorenzo era superior, pero bueno, no pudiendo aguantar el esquema ofensivo y también de contragolpe del equipo del Patón Bauza. ¿Cómo le va, Julián Razo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Prohibido Cumbia? Ha llegado uno de los compañeros del programa. Es el conductor. Es el conductor de una. De una. Así que de una anda poniéndote en órbita de este éter radial que se transmite aquí por Radionauta FM 106.3. Nuevo periodístico. Y ese nuevo periodístico que están haciendo, ya hace una semana. El lunes empezamos, sería el programa número 4. Bien. ¿Cómo es eso de Gatos Pardos? Escuchaba ahí en la artística. Es como el gato, pero gato salvaje. Además de gato, es agresivo, ¿eh? Pero aparte porque, aparte de ser agresivo, se mimetiza. Claro. ¿Mm? Y estamos en plena época. No es cualquier tipo de gato, eso está claro. No, totalmente. No, somos. ¿Cómo decís? Gatos comunes. Habilidoso, tiene la capacidad de mimetizarse y tiene una velocidad casi parecida a la del guepardo o la del ocelote. Ah, mira. Es un gato que tiene mucha fuerza también. No es el león. No es el gato, si se quiere, gato que sobresale por alguna característica, sino que tiene todas las características y además la capacidad de mimetizarse, que esa es su capacidad más importante. Un gato de monte. Claro, porque esto qué quiere decir, cuando uno dice, ¿cuál es el concepto de gato pardismo? Cambiar para que nada cambie. Claro. Y es como el dicho de la liebre también, viste, que nunca se sabe por dónde salta. Y cambiar a gato por liebre. No. Nosotros somos ambiguos, caminamos por la línea de la contradicción y nos gusta dar información que puede ser chequeada. Y no chequeada también. Pero bueno, se va acomodando. El gato pardo tiene un enemigo claro. En este caso, es los inundadores de siempre. Los inundadores y sus amigos. Sí. ¿Y usted qué tiene para hoy? Puede llamarse Pablito, puede llamarse Aníbal, puede llamarse. Puede llamarse. Puntos suspensivos. Tienen un montón de nombres los inundadores. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Recuperar un poco de lo que dejó la mañana, así que quédense, que venimos con el mediodía informativo en instantes. Bien. Para los oyentes, quédese sintonizando FM 106.3 del éter radial platense. Esto fue Prohibido Cumbia. Hasta luego, Eduardo Holguín. Nos despedimos hasta el jueves, Guille. Buen fin de semana. y pensá bien tu voto en las elecciones, en las PASO del domingo. Ya hemos sugerido a qué opciones votar. ¡Chacarera, señores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cachá! ¡Chacarera! ¡Vamos! ¡Cuervo! ¡Adentro! Antes que apague mi vida, que mi espíritu florezca, voy a cantar chacareras hasta que amanezca. Si el rigor vuelca mi vino, alegría en mi copa, beberé lagos de fuego prendido a tu boca. Que andará golpeando el bombo, seguro que son mis penas, ese bombo santiagueño de las chacareras. Vaya traigando un vinito, sígalo, no vas queriendo. Oiga, déjeme un poquito porque estoy volviendo. Que nunca es lindo quererse, pero en de veras andar y andar los caminos compartiendo estrellas. Rasquido que va en el aire, quisiera volar contigo y perderme en una tarde a orillas del río. De mis toles tener mi tranquera abierta